La impunidad sobre el asesinato de su hija motivó a la maestra mexicana Esther Hernández a escribir un libro. El diario de una madre mutilada plasma el sentimiento y las críticas de quien aún espera justicia en medio de una inseguridad ciudadana que se incrementa. Nuestra corresponsal Beatriz Mora, desde Radio Teo Celo en México, nos amplía. Mi hija Irene tenía apenas 26 años, iniciaba su vida, deseaba embarazarse y se sometía a un tratamiento de fertilidad. Era guapa, inteligente, brillante, era un sol. Su asesinato ha sido totalmente injusto. Debemos tratar de sobrevivir en este clima de violencia, pero no creo que debamos acostumbrarnos a ello. Eso significaría darnos por vencidos. Esto lo expresó la maestra Esther Hernández Palacios sobre su hija Irene Méndez Hernández Palacios, quien fuera asesinada el 8 de junio de 2009 en la ciudad de Jalapa. Su crimen sigue impune. La maestra Esther, en medio de su duelo, del dolor, de la ira y el sufrimiento, hizo lo que mejor sabe hacer, según sus propias palabras: escribir para desahogarse, como una imperiosa necesidad de plasmar todo lo que sentía. El libro lo tituló Diario de una madre mutilada, escrito con el corazón desgarrado y lágrimas en los ojos, afirma la escritora. Sin saberlo, escribió lo que se convertiría en un libro breve, que incluye algunos textos de prensa de aquellos días. Es el conjunto de impresiones, pensamientos y sentimientos de una más de las madres que hemos perdido hijos en esta guerra en que nos hemos inmerso en México, afirmó la maestra Esther. El libro es un diario. Fui escribiendo a partir del 9 de junio, fui escribiendo cada día. A Irene la asesinaron el 8 de junio en la noche, y a partir del 9 de junio yo tuve la necesidad de escribir para poder respirar. Si no escribía, iba a explotar. La poesía es el hilo conductor de este libro, como ha sido el hilo conductor de mi vida. 9 de junio, aún no amanece. No hay lugar en este vacío que soy para otra cosa que no sea el dolor, ni enojo, ni deseo de venganza. Estoy vacía y no puedo oponer ninguna resistencia. El dolor me domina. 6 balas, que hicieron 26 orificios en su cuerpo, me arrancaron una parte de mí, y el dolor es tan fuerte que agota. Mentira que las parimos completas. Algo de nuestras hijas permanece en nosotros, algo que solo les entregamos al morir. El tema no es alegre. El hecho de que el libro haya aparecido, de que se pueda leer, de que el testimonio esté, de que haya yo logrado no quedarme callada, de que tengamos voz, de que podamos estar juntos, de que queramos todos la paz, merece celebrarse. Por este libro recibió el premio Testimonio Carlos Montemayor 2011, otorgado por Conaculta. Al finalizar la ceremonia de entrega, mencionó que agradece el reconocimiento, pero que es un libro que hubiera preferido no escribir nunca. Fue en esta semana que la maestra Esther Hernández Palacios presentó oficialmente su libro. Una de las preguntas que le hicieron fue cómo se le puede llamar a una madre que pierde a un hijo o hija. Su respuesta, una madre mutilada. La frase con la que cerró su ponencia al presentar su libro fue: ojalá que el señor Felipe Calderón nunca pueda volver a dormir tranquilo. Informó para Voces Nuestras Beatriz Mora desde Radio Teo Celo en Veracruz, México.